che hoy por fin encontré la razón para mí, para cambiar lo que fui, una razón para seguir, la razón eres tú, la razón eres tú, la razón eres tú, la razón eres tú. Sé que no soy perfecto. Hoy solo sé que yo te hice sufrir. Antes de irte, déjame decir que hoy